94.3, Radio Cualquiera, frecuencia independiente transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Para todo el mundo. Respira, bandera. ¡Oh, tú sabes! Yo me voy a trabajar, pero voy a ser blanco, blanco. No me gusta el pavo. ¡Oh, tú sabes! ¡Asco! ¡Asco! ¡Asco! ¡Tango asqueroso, asqueroso! ¡Que no se hace mal! ¡No me hagan por favor! ¡Respira, bandera! ¡Es la vergüenza! ¡Es la vergüenza! ¡Tango, que está pasando! Por favor, cambio de cambio. Seguimos en Respira Bandoneón, está Adrián Vicentino en los controles, Martín Calvo aquí en el micrófono. En minutos vamos a charlar con Julio Covielo, bandoneonista del cuarteto que lleva su nombre, el Julio Covielo, el cuarteto de Julio Covielo, que están presentándose hoy en el Café Museta y que van a estar mañana también en el ciclo de orquestas típicas, en una presentación gratuita que se realiza mañana viernes en el Centro Nacional de la Música y van a estar junto a Mal Llevado. Este cuarteto, nosotros tenemos el disco 14, es uno de el disco que ha editado este conjunto integrado por Nicolás Di Lorenzo en el piano, Alejandro Bordas en guitarra eléctrica, Mariano Bustos en contrabajo y Julio Covielo en el bandoneón. La voz habitual de este grupo es Mariano Massey. Están presentándose, dijimos, hoy, mañana, y luego salen de gira para Dinamarca. Vamos a empezar a compartir con ustedes algo de la música de Julio Covielo en este disco 14, que aparte de tangos, hay tangos algunos clásicos, hay tangos de composición propia de Covielo, de otro de los integrantes del grupo, de otros músicos, porque Julio también es miembro de la orquesta típica Fernández Fierro. Entonces también hace algunos temas de sus compañeros en esta orquesta típica y también se mete con otros géneros. Hace algunas cosas de Chico Buarque, hay espacio para el folclore también. Así que nosotros elegimos para el comienzo de este momento con Julio Covielo escuchar Delirio. Thank you. las células con el tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creaciones? Bueno, una cosa es el tecleo que hace a la máquina del instrumento y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se verán. Entrevistas en Respira Bandoneón. Muy bien, ahí estamos en conexión con Julio Covielo. Nos imaginamos ya en el bar, en el café, en Museta Café, previo a la presentación que en minutos van a estar realizando allí. Así que le damos la bienvenida aquí a Respira Bandoneón a Julio Covielo. ¿Qué tal, Julio? ¿Estás? ¿Estará Julio del otro lado? Vamos a intentar una vez más la conexión. Ahora sí, vamos a probar la comunicación con Julio Covielo, que decíamos que se está presentando esta noche junto a su cuarteto en el Museta Café y que también mañana va a estar formando parte del ciclo de orquestas típicas. Esa es otra de las presentaciones previa al viaje que el cuarteto va a estar realizando de gira por Dinamarca. Vamos a estar... Hola, hola. Ahí estamos, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora... Exactamente, estoy aquí en la esquina de Billinghurst y Tucumán. En esa vieja esquina de Billinghurst, donde dijimos que nos íbamos a encontrar. Bienvenido a Respira Bandoneón. Y bueno, estábamos haciendo un poco la presentación, que tienen fecha esta noche, tienen fecha mañana también. Y luego sale el cuarteto de gira por Dinamarca, ¿es así? Volvimos de una gira por Dinamarca que tuvimos a principios de junio y ahora estamos presentando todos los jueves de este junio y acá en Museta Café. Y mañana, junto con Mal Llevado, tocamos en el ciclo de la UOT. Ajá, el ciclo de la que organiza la Unión de Orquestas, Típicas. Así, bueno, entonces, así que te aprendo mucho, por suerte. ¿Algunas enseñanzas que haya dejado el viaje por Dinamarca? ¿Fue solamente a Dinamarca que estuvieron haciendo la gira? Sí, fue casi exclusivamente Dinamarca. En un momento bajamos a Hamburgo, que es el norte de Alemania, y tocamos ahí, pero la mayoría de las fechas fueron 7 fechas en Dinamarca y una en Alemania. Llamativo que sea solo en Dinamarca, eso por ahí nos llamaba a nosotros también un poco la atención, porque esa exclusividad, esa conexión con Dinamarca, y cómo es la respuesta del público también danés, si se quiere. O sea, se debe mucho a que las giras nuestras son giras cortas, porque bueno, yo toco en la Fernández Fierro, el contrabajista Mariano Bustos toca en la orquesta típica de La Fronte. Fuimos con Alejandro Guyot en la voz, que es de 34 puñaladas, y no podemos ausentarnos mucho tiempo. Entonces fue una gira de 12 días corta, toda centrada en Dinamarca. El año pasado fuimos una semana solamente a Francia, por ejemplo. Pero bueno, es porque somos como un seleccionado de músicos de diferentes grupos y estamos acá en este... como Dream Team. Claro, esta es la formación en la que vos por ahí te sentís más a gusto a la hora de tocar, o estás en lo que es la orquesta típica, digamos así, tipo en la Fernández Fierro, también es otra, es otro de los momentos, o el momento ideal, digamos. ¿Cuál sería tu formación en la que más cómodo te desenvolves, digamos? Son diferentes tipos de juego y de música. Es como jugar en una cancha de 5 o en una cancha de 11. Claro. Son lindas las dos cosas, pero en algunas corres más. Claro. En la de 11 corres más. A diferencia, creo que en la de 5, en lo que es el fútbol, en la de 5, cuando uno medio tronco puede jugar. Pero me parece que en un cuarteto, si sos medio tronco, no. Ahí ya no. Ahí no se da la... la relación. No, por eso te, somos cuatro músicos más cantantes, todos que corremos mucho. de una selección, realmente una selección. ¿Cuál va a ser el recorrido ahora del cuarteto después de esta gira por Dinamarca, las presentaciones que están realizando los jueves? ¿Cómo se viene la continuidad del conjunto? Bueno, ahora en junio, este es el último jueves de junio, y vamos a seguir en julio, todos los jueves, en Museta Café, Billinghurst y Tucumán. Y para el mes de agosto vamos a presentar nuestro segundo disco, en el CAF. Ajá, si ya está... La presentación del segundo disco ya les llegará un ejemplar a la radio. La invitación. Perfecto, es el sucesor de 14 y en este nuevo disco ya me imagino ya tiene el nombre, todo. ¿Cuál es la apuesta, si se quiere? En 14, en el anterior, es un disco abierto, digamos, no solo a lo que es el tango, sino que hay un coqueteo también con otras músicas. ¿Cómo viene este segundo? Bueno, este disco encontramos un par de perlas, un par de criaturas de tangos que se escribieron en esta generación y los acunamos, los criamos. Por ejemplo, un tema que escribió Hernán Cabrera, el pianista de la orquesta Ciudad Baigón, que se llama Milonga Oscura, hicimos una versión. También hicimos una versión de Barrial, que es del guitarrista del cuarteto y que toca el quinteto de la siniestra. Y también hicimos una versión un poco... Lo que encontramos es que ya nuestros propios tangos, los tangos de nuestra generación, son tangos como para arreglar y que tienen un lenguaje muy propio de lo que vivimos ahora los músicos. Además de tener en este disco la formación completa del cuarteto, que es cuarteto y dos cantantes, que está Alejandro Guyot y Mariano Macei en la voz. Perfecto, ya definitivamente son las voces oficiales del cuarteto. Claro, por un lado estamos haciendo música como muy actual y muy estremecedora, si podemos decirlo de alguna manera. Por otro lado, estamos volviendo a la idea de que puedas ver dos cantantes de diferentes características, como en las orquestas de otros tiempos. Es como una contradicción y como una búsqueda de opuestos. Por un lado, algo muy actual, por otro lado, recursos que fueron explotados en el tango y que dejaron de utilizarse hoy. Exacto. Julio, en este nuevo disco, por lo que vos nos venís contando, está históricamente, digamos, puesto en un momento en el que están los músicos contemporáneos desde hoy viendo, observando, mirando, jugando también con las composiciones de sus pares. En este, no sé, nuevo renacer, si se quiere, del tango desde hace ya una década y pico atrás, que en un comienzo las nuevas orquestas reversionaban los clásicos, los tangos clásicos, luego empezaron a hacer sus propias producciones. Llega este momento en el que se empieza a interpretar la música de tus pares, digamos. Hay como un par de otros discos donde esto también se produjo, digamos. ¿Vos? Sí, es una etapa, es la etapa que nos toca vivir y hay que saber elegir, porque hay muchos temas y hay muchos buenos también. ¿Vos cómo la describirías, si se quiere, a esta etapa? ¿Una etapa más del crecimiento de las nuevas composiciones? Digamos que no solamente queden enfrascadas, encerradas en el propio tipo que las compuso, las ejecuta, ya que otro esté interpretando esos los tangos de tus par, de tu compañero de orquesta y demás, es como... un crecimiento también a la misma obra, digamos, ¿no? Claro, los tangos son como criaturas que en algún momento nacen de un autor y después, si son sanos y fuertes esos tangos, son tomados por otras personas y criados a su manera. Así es que a nosotros, cuando empezamos a tocar tango, nos llegaron un montón de composiciones muy adultas y muy, muy elaboradas y curtidas, los tangos tradicionales que nosotros disfrutamos y tocamos, pero hoy día nosotros mismos estamos criando unos tangos que dependiendo de nuestras reversiones van a seguir difundiéndose o van a quedar en el olvido. Así es. Julio, ¿coincidís con esta idea que por ahí surge en algunas conversaciones que vamos teniendo, que es más fácil salir a tocar a Europa que recorrer, digamos, el propio país con tu música? Esto es decir, me voy una semana, 10 días a Dinamarca, es más fácil que hacer una gira por Rosario, Santa Fe, Paraná, ponele. Mira, Europa en esta época de crisis y todo eso está bastante, bastante complicada. Hoy día es más, quizás más habitual viajar por Latinoamérica. Ajá. Por Argentina se está empezando a dar un poco, pero es difícil igual para el tango. ¿Se da por esta cuestión de crisis de que no se va para Europa o se da porque hay interés, digamos, en lo que se está produciendo desde Buenos Aires con el tango? No, hay diferentes escenarios en Argentina donde se puede tocar tango y se toca. Por ejemplo, con la Orquesta Fernández Fierro estuvimos el fin de semana pasado en un teatro que se abrió en el 2011 en Posadas. Misiones. También está la gente de Alter Tango en Mendoza haciendo una también movida importante. Uh-huh. Después ahí está el Festival de la Falda de Tango. Uh-huh. Pero siempre es complicado porque la visión muchas veces en el resto del país la idea del tango es muy, muy tradicional. Claro. Uh-huh. Pero de a poco se va enriqueciendo y se va actualizando lo que es hoy en día el tango. Como que hasta en los mismos lugares empieza a haber grupos de tango que quieren hacer las cosas que nosotros hicimos en otros años. Claro, exacto. Te llevo un segundo a la Fernández Fierro, lo que tengan en mente en los próximos tiempos. ¿Hay material nuevo dando vuelta, giras? Sí, ahora en julio la Orquesta Fernández Fierro va a presentar el quinto disco de estudio, que se llama TIC, en el CAF. Dos veces por semana vamos a tocar ahí con una puesta en escena de locales distinta a la que venimos haciendo hace unos años y va a estar bueno. Bueno, Julio, hacé la invitación para las próximas presentaciones, tanto del cuarteto como de la orquesta, y nosotros nos vamos a quedar escuchando luego Solo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo grande. Muy bien. Ahí pasó entonces Julio Covielo, bandoneonista, integrante también no solo de su propio cuarteto que lleva adelante, sino también miembro de la orquesta típica Fernández Fierro. Se va a estar presentando el cuarteto hoy en el Café Museta, también lo van a seguir haciendo durante julio. Pensábamos que la gira era que se iban de gira, ¿no? Que nos había llegado mal la información. Y mañana viernes van a estar en el ciclo que organiza la Unión de Orquestas Típicas junto a Mal Llevado del disco 14, el primero que ya tiene un sucesor en vistas. Nos quedamos escuchando Solo. Thank you. tengo grabaciones de tango, porque esto que están haciendo ustedes ahora es para tirar el tango abajo. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambié de estación. Y estamos preparando ya la salida de este programa de hoy de Respira Bandoneón. Estuvimos conversando hace minutos con Julio Covielo. La semana próxima vamos a tratar de conversar con Karina Biorlegui a raíz de una nueva fecha del ciclo de Tango Fado Tango Club que se realiza en el Club Atlético Fernández Fierro. Ya la teníamos medio comprometida, ¿eh?, para la próxima semana a Karina Biorlegui para conversar sobre estos ciclos que vienen organizando junto a los primos Gavino desde hace ya algunos años. Este fin de semana aquí en La Endija, desde hoy jueves, que ya se está proyectando La Educación Prohibida, un par de más de las entrevistas que teníamos pensadas proyectar aquí en el Centro Cultural de La Endija. Mañana viernes a los Cuatro Vientos, danza aérea, más intervenciones plásticas, más muestras de fotografía desde las 21:30. El sábado a la mañana, taller de juegos cooperativos a cargo de Pamela Villarraza. Y por la noche está La Vajilla, la obra de teatro que va a continuar después en julio también algunas fechas más aquí en el La Endija. Viernes 5, ya está, el festival. Festival de Rap y Hip Hop, organizado por, encabezado por Ezequiel Gandini de La Música Me Habla. La Música Me Habla, el programa que tiene algunos pocos programas aquí en La Endija, pero que ha causado revuelo en el mundo del hip hop y el rap. Así que va a haber gran presentación de grupos aquí en La Endija el viernes 5 de julio en unos espacios que desde la Radio Cualquiera vamos a estar encabezando para poder mejorar mes a mes las emisiones de la radio, que se escuche la internet por todos lados, wifi por toda la calle Gualeguaychú, wifi gratis. En fin, esas son algunas de las actividades que se vienen de aquí en adelante en La Endija. Y el domingo 14 de julio va a haber feria aquí en La Endija también, desde tempranito hasta que las velas ardan, con algunas actividades más que están en plena elaboración. Señoras, señores, nos vamos a ir. Estuvo Adrián Vicentino en los controles, Martín Calvo aquí, Francha al micrófono. Nos vamos a ir con La Guardia Hereje, conjunto platense liderado por Alorza, en un tema de los tantos temas futboleros que tiene La Guardia de Eje. Se viene Sin Orsay. La pelota tiene un chichón de cuando aquel tren la agarró y el arco va del adoquín hasta el bolso marrón. La zanja marca el lateral, el cordón se fue y un árbol que juega de win devuelve la pared. Chita feliz, picado de ayer, la vía del tren, el paredón y los arcos sin red. Si pasa una vieja. Pará, che, te toca atajar. Remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzal. Remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzal. Yo escucho igual cuando pasa el tren, el eco de un gol. Vení, vení, entra para mí. Él juega con vos y aquel también. Nos hizo sin par, quédate ahí. Ahora te lleva el gol. Te paso a buscar otra vez, como ayer. No digas que no. Y el barrio otra vez nos verá patear hasta la vía del tren. Pásame a buscar otra vez. A las dos, ¿te acordás? No digas que no. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzal. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzal. Gracias, fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.